El canto de nuestra tierra. Una recorrida por lo mejor de la música folclórica uruguaya y latinoamericana. El canto de nuestra tierra. Aquí por 107.7 Radio Caperuza FM. Nuestras voces de charlas, de derroches, y tú mi huella errante a cada paso. ¡Zambita la tristecita! ¡Que se venga nomás! He quedado yo cuando ella se marchó. Zambita, ya no llores, que si no vuelves será mejor. Zambita, ya no llores, que si no vuelves será mejor. Si se ha querido ir, a Dios le vaya bien. Yo no tomo agua turbia y de otra lluvia he de beber. Que te vaya bien, chaqueñita. Esa vuelta. Desde que ya no está, vivo en mi soledad. Juntito con mis penas le canto al viento mi libertad. No estés triste, mi zamba, yo sé que pronto la he de olvidar. La vista de Jorge al Coreza nomás. Al agua. Me pide el corazón que yo la vuelva a ver, pa' que su ese mal querer, pa' que sufrir por ella, quiero olvidar ese mal querer. Recuerdos quedarán de esa ingrata mujer. Cuando el amor se acaba, mejor se vaya y no padece. Soledad, juntito con mis penas le canto al viento mi libertad. ¡Que se acabe nomás! No estés triste, mi zamba, yo sé que pronto la he de olvidar. Con sentimiento, chuchuchuy. Estoy solo en la mesa de un café. Por la ventana afuera estoy viendo llover, pensando en ti, mi amor. En una servilleta dibujé, mientras la lluvia no ha dejado de caer, un rostro ajeno recordándome tu amor, mi dulce amor de ayer. llover, pensando en ti, mi amor. Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿Con quién estarás soñando? ¿Quién puede negarte amor? Quiero saber tantas cosas que me parecen. Traté de ignorar cómo dolía. normal no tenerte a mi lado. Ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar. Yo sé que merecí. Pasar lo que fuimos un día de agonía. Con sentimiento, mi vida. ¿Para qué te enamoraste, el corazón? Perdón si no te supe. Lo que fuimos un día de agonía. Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día de agonía. El canto de nuestra tierra. Si encontré tu corazón perdido en medio la huella, supe dejarte una estrella caliente como un tizón. Y en el oscuro rincón de tantas cosas perdidas suelo hallarte la querida nostalgia del día pasó. Por eso es que mi canción te busca en la madrugada. Hoy que me encuentro sin nada, yo que fui todo rubor. Y en el profundo dolor de verme solo en la vida, suelo aliviar mis heridas acordándome de vos. ¿Te acordás de aquella flor que cortamos junto al río? Cuando tu pecho y el mío eran la misma canción. Cuando de puro varón lloré de emoción la tarde que me dijiste no tardes, puedo morirme sin vos. Y ahora lejos vos y yo, y hoy tan sin razón la vida, y hoy sin siquiera guarida que alumbra esta cerrazón. Mi amor y tu corazón, como mil pájaros ciegos, vagan buscando aquel fuego que mata sin compasión. Y así te escribo esta carta ya me voy a mi destino. Ya ven olvidado al vino, culpable de nuestro adiós. Vos siempre fuiste una flor y yo cardo del camino, y sin embargo me inclino acordándome de vos. Te digo adiós, que es adiós, que quiere ser hasta siempre. Ya ves, no miente quien miente por no morirse de amor. Si un día fui tu cantor, no habrás de olvidar mi canto. Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción. Más de una vez habrá un llanto al escuchar mi canción. Dentro mi sangre, tu sombra viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi caminar. Te llevo por los caminos como un abrojo prendido, prendido a mi guitarrear. Por esa rama del viento veo anunciado tu pelo, y en los alambres del tiempo, jirones de soledad. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo sabiendo que estás muy lejos de aquella nuestra verdad. Estremecidos de cielo, tus ojos lloran, la noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar. Fui tallando mis sueños a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para no perderte más. Y en el telar de un coplero te dibujé verso a verso para besarte al cantar. Aquella luna perdida capullo en el cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el temblor del lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor te sale a buscar. Estremecidos de cielo, yo vi tus ojos llorar. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo te quiero cantar. La noche pide guitarra, la zamba busca el camino, yo no te puedo olvidar.

aunque te llore hasta el alma. Yo soy del mar y este grito revivirá en mi guitarra. Yo soy del mar y este grito revivirá o morirá en mi guitarra. Donde la luna no alumbra nunca, donde la noche cobija y calla, quiero amarrarme a tu boca junto a la arena en la playa. Quiero amarrarme a tu boca, cariñito, junto a la arena en la playa. El canto de nuestra tierra. Cuando escucho una guitarra en xote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de amigos, y en esas ruedas siempre es bueno entrar. Cuando escucho una guitarra en xote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de amigos, y en esas ruedas siempre es bueno entrar. Entre ese amigo que en la rueda hay un lugar, dijo esta gente cuando me vieron pasar. Me vi entre hermanos y también quise cantar. Cantamos juntos un xotecito oriental. Entre ese amigo que en la rueda hay un lugar, dijo esta gente cuando me vieron pasar. Me vi entre hermanos y también quise cantar. Cantamos juntos un xotecito oriental. Cuando escucho una guitarra en xote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de amigos, y en esas ruedas siempre es bueno estar. Cuando escucho una guitarra en xote, el corazón se me empieza a alegrar. Donde hay canciones hay rueda de amigos, y en esas ruedas siempre es bueno estar. Mañana me voy pa'l pueblo, adiós mi chacrita vieja. Me vas a extrañar de gusto, te voy a extrañar de veras. Mañana seré pueblero, mañana serás ajena. Adiós cañadita muda, siempre verde y siempre quieta, que de gurí refrescaste mis pies con agüita fresca y goteaste de mojarras mis desvelos de la siesta. Mañana me voy pa'l pueblo, los malos vientos me llevan. Vas a tener otro dueño que ni ha de verte siquiera. El estado que no te quiere lo mismo te codicea. Como un Don Juan que por gusto seduce una mujer buena. Después vendrán yuyos malos, lo mismo que malas lenguas. Y habrán de parir chiricales los surcos de las culebras. Y a lo mejor no es tan malo me estoy haciendo a la idea de no mirar más para arriba, rogándole a Dios que llueva, ni putear por las heladas, ni temblar por las tormentas. Adiós sueños del abuelo, adiós sudor del abuelo, que cayó como un rocío salado sobre la tierra, que después rompió mi padre con aquellas manos buenas. Ya tengo cargado el zuli por el senderito en tierra, me va a sacar mal camino y no me va a traer de vuelta. Me llevo rostros antiguos, me llevo dichas y penas, olor y tus horizontes clavado entre ceja y ceja. Les dejo el molino de agua, los árboles y las piedras, pa' que se los metan todos donde más mejor les quepa. Color de América, queda india en tus senos y en tus caderas. Miel de palma tus amores, cuando al besar me das todo el agridulce sabor que tiene el butiar. Color de América, queda india en tus senos y en tus caderas. Miel de palma tus amores, cuando al besar me das todo el agridulce sabor que tiene el butiá. Ay, rochana mía, te quiero dar junto a mis caricias este cantar que solo tiene sentido si estás conmigo en el mar, que solo tiene armonía contigo y en el palmar, que solo tiene armonía contigo y en el palmar. De salitre me gustas más, y en tela arena mojada te quiero allá esperando en tu regazo, como la luna redonda como el abrazo en que me atrapas. Ay, rochana mía, te quiero dar junto a mis caricias este canto solo tiene sentido si estás conmigo en el mar, que solo tiene armonía contigo y en el palmar, que solo tiene armonía contigo y en el palmar, contigo y en el palmar, contigo y en el palmar. Cuando el tiempo y la distancia quisieron que te olvidara. Mucho más quiso mi ansia por tu río de agua clara, pues la nostalgia me trajo a caminar por tus calles, a recorrer cada atajo de tus montes y tus valles. Mi chamarra, chamarrita, chamarrita de Río Branco, hermosa tierra querida, en verso yo a ti te canto. Cuando en las noches contemplo de la vecina ciudad sus luces, no sé qué siento por tan hermosa hermandad. Para ti no pasa el tiempo, solo han cambiado tu cara, más la gente ni los tiempos no han logrado que cambiara. Mi chamarra, chamarrita, chamarrita de Río Branco, hermosa tierra querida, en verso yo a ti te canto. Calles populares de todo tipo diría, ya con polvo, con barriales, serán de cemento un día. Las volantas y carruajes aún transitan la cuchilla, traen y llevan en sus viajes que de alegría. Mi chamarra, chamarrita, chamarrita de Río Branco, hermosa tierra querida, en verso yo a ti te canto. Mi chamarra, chamarrita, chamarrita de Río Branco, tierra querida. El canto de nuestra tierra. Cuando me alejé de ti para llevarte en el alma, bebí de tu miel de palma, tu miel de palma bebí, y así se han quedado en mí tus cosas que son las mías, que hoy añoro desde el día que de tus calles me fui. En esas calles que blandas, aunque de apariencia duras, yo conocí la ternura en tus calles que son blandas. Y por más lejos que vaya conociendo nuevas tierras, quiero el aire de tus sierras y el aroma de tus playas. Tengo en mi sangre rochense, torrente de mariluna, incomparable fortuna que llevo por ser rochense. Qué lindos que son mis pagos, si supieran los de acá. Es un resumen del mundo, su belleza en soledad. qué lindos que son mis pagos, esteños como el cantar del agua que de la sierra siempre va para al mar, del agua que de la sierra siempre va para al mar. Qué lindos que son mis pagos, aromados de butiar, con el horizonte amplio y sueños en libertad. Qué lindos que son mis pagos, si pudiera regresar a esas ruedas de guitarras donde canta la amistad, a esas ruedas de guitarras donde canta la amistad. Si serán lindos mis pagos, que desde el tiempo ancestral dan comienzo los palmares, su perfecta diagonal, mensaje que por los al universo y mi cantar, diagonal americana, norte y sur en libertad, diagonal americana, norte y sur en libertad, diagonal americana, norte y sur en libertad. Una casita muy blanca, llena de sol y ventanas. Las quintas y los naranjos me perfumaron el alma. Una niñez de alpargatas, macachines y cometas. Y las mañanas de leche al pie de una vaca buena. De ahí vengo yo, esta es mi canción. A veces de miel, otras de limón. De ahí vengo yo, esta es mi canción, a veces de miel y otras de limón. Un padre bueno y obrero del serrucho y la madera, y los domingos de fiesta de fútbol y sin escuela. Tibia cocina de leña, boñato asado y mi madre cumpliendo el diario milagro para que el pan no faltase. De ahí vengo yo, esta es mi canción, a veces de miel, otras de limón. De ahí vengo yo, esta es mi canción, a veces de miel y otras de limón. Inmigrante sobre el surco de boina y de faja negra, y en el invierno los cuentos que me inventaba la abuela, y con todo lo que tiene, un carro, un caballo viejo, pregonando sus verduras, baja el Quintero hasta el pueblo. De ahí vengo yo, esta es mi canción, a veces de miel, otras de limón. De ahí vengo yo, esta es mi canción, a veces de miel y otras de limón. caminado mucho por esta tierra, pero mi corazón quedó en la frontera y me vienen nostalgias de Libramento y me muero de ganas de ir a Rivera. Recorrer la estación de trenes quisiera, donde cuando gurí tantas veces fuera, a esperar que mi padre del trabajo volviera, irme hasta Pueblo Nuevo y quedarme un rato, soñándome aquel niño que hace ya tanto, cambió las alpargatas por sureños zapatos. Com meu amigo Avelha, pra compartilhar com nossos amigos lá, o cimarrão gostoso e aquela cachaça tão pura. É, muitos amigos temos lá, e um abraço pra todo mundo lá. Em mi pueblo hay um viejo dicho que reza, que em bebe agua da pica sempre regresa. Yo mame del cariño de aquella gente, y ando con unas ganas de irme de vuelta. Vengo ahora junto a toda mi parentela, bajo de una enramada la tarde entera. Reconstruir historias que uno ya ni recuerda, a mi pueblo pedirle algo quisiera, y es que nunca se enfrente por las banderas. Pedazo de tierra. E estamos indo pra lá com o pessoal da gravação. Carlinho na acordeão, o Dieguinho de baixo, a ver com sua guitarra, eu Peneco em bateria e nosso amigo Guizo, o técnico da gravação. Vamos tomar umas cachaças lá gostosas pra ir com nossos amigos e também comer uma feijoada gostosa que você nem imagina. Eu imagino, é? He caminado mucho por esta tierra, pero mi corazón quedó en la frontera y me vienen nostalgias de Libramento y me muero de ganas de ir a Rivera. He caminado mucho por esta tierra, pero mi corazón quedó en la frontera. Libramento y me muero de ganas de ir a Rivera. He caminado. Um abraço para meus amigos lá do Bagé. Ah, tem uma amizade gostosa. Quanta gente boa, quanta gente linda. É, Livramento para mim tá no meu coração. Você sabe, não, Abel? He caminado muito por esta tierra. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. Así dijo Joselito y hace tiempo que está acá, porque pudo hallar trabajo lo que no tenía ya. Y en ese molino loco, como llama la ciudad, sigue pensando en su pueblo, no cambió ni cambiará. Cuando se toma unos vinos y le da por ser cantor, repite el mismo estribillo nostalgioso que escribió. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. Thank you. Luisito va gallero con lorincha y bien panzón, la guitarra, la matera con el radio grabador. Eran todo su equipaje, más pesaba el corazón. Aquel beso de la madre de su padre la apretó. Hoy transportes la comida y esa pieza de pensión le dividen los dineros de un feldito charapú. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. El domingo apronte el mate, se va pa' la terminal, a ver si hay un conocido que regresa o que se va. Y a veces le vienen ganas de pegar la vuelta ya, mas se consuela pensando la licencia llegará. Comprar un par de zapatos y camisa y pantalón, soñar no le cuesta nada mientras canta su canción. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. En el ómnibus repleto que lo lleva a trabajar, piensa solo en la muchacha de aquel baile popular. Vive en el Pereira Fontes y trabaja en un bazar, de escribirle le dan ganas, pero ¿qué le ofrecerá? No pierde las esperanzas de ir a verla en Navidad, y tal vez si se le cuadre tenga la oportunidad. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. Joselito cuando llega por las noches del taller, sabe que están las saudades y él es esperándole. Él les abre la guitarra y en el cielo de su voz vuelan rumbo a sus orígenes allá en Tacuarembó. En la rueda de muchachos coterraños cantarán la copla de Joselito para sentirse un poco allá. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. De Tacuarembó yo vengo, pa' Tacuarembó me voy, solamente de pasada por Montevideo estoy. El canto de nuestra tierra.